Las cartas verdes. Mills J. Stanford. Capítulo 1. Fe. El propósito de este libro es exponer cuidadosamente algunos de los principios más importantes para el crecimiento espiritual y ayudar al lector a establecerse en un cimiento bíblico sólido en Cristo. Él no honra ningún otro fundamento. El Espíritu Santo mandó a Pablo a que nos escribiera: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Y la recomendación no está fuera de orden al incluirlo en esta serie de estudios. Sobre todo debemos recordarnos a nosotros mismos que, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es más, y esto es demasiado importante, la fe verdadera está basada solamente en hechos bíblicos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. A menos que nuestra fe esté establecida en los hechos, no es más que conjetura, superstición o suposición. Respecto a este tema, Hebreos 11:1 nos deja sin la menor duda. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, basada en los hechos bíblicos de la palabra de Dios, sostiene y da evidencia de las cosas no vistas. Todo mundo sabe que la evidencia debe estar fundamentada en los hechos. Todos nosotros comenzamos con este principio cuando nacimos de nuevo. Nuestra creencia se agarró del hecho eterno de la muerte redentora y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 15:1 al 4. Esta es la fe por la cual comenzamos y es la misma fe por la cual nos mantenemos firmes. 1 Corintios 16:13. Y caminamos. 2 Corintios 5:7. Y vivimos. Gálatas 2:20. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2:6. La fe sincera y verdadera está basada en los hechos bíblicos. Ciertamente nosotros no debemos ser influenciados por impresiones. George Mueller dijo: las impresiones nada tienen que ver con respecto a la fe. La fe tiene que ver con la palabra de Dios. No son las impresiones, sean fuertes o débiles, las que harán la diferencia. Tenemos que hacernos a la palabra de Dios, no a nosotros mismos o a nuestras impresiones. Entonces, también las probabilidades son la gran tentación cuando se trata de ejercitar nuestra fe. Frecuentemente la actitud es: no parece probable que algún día sea salvo. O: de la manera como van las cosas, me pregunto si Dios realmente me ama. Pero Mueller escribió: mucha gente está dispuesta a creer las cosas que les parecen probables. La fe nada tiene que ver con las probabilidades. La especialidad de la fe comienza cuando las probabilidades y la vista y los sentidos fallan. A las apariencias no debemos tomarlas en cuenta. La pregunta es si Dios ha hablado al respecto en su palabra. Alexander Arhai añade al respecto diciendo: la fe debe estar basada en lo seguro. Debe haber un conocimiento definido del propósito y voluntad de Dios. Sin ello, no puede existir una fe verdadera, porque la fe no es una fuerza que nosotros ejercitamos, ni un impulso por creer que algo llegará a ser, pensando que si lo creemos con suficiente energía, ocurrirá. Eso podría ser pensamiento positivo, pero ciertamente no es una fe bíblica. Evan Hopkins escribe: la fe necesita hechos sobre los cuales descansar. Una suposición puede ser fantasía en lugar de un hecho. Dios nos revela en su palabra los hechos con los que la fe tiene que ver. En base a esto, J.B. Stoney puede decir: la fe real siempre crece al enfrentar oposición, mientras que una falsa confianza es destruida y desanimada frente a esta. No puede haber fidelidad inquebrantable lejos de los inamovibles hechos. La carga de Pedro era: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Una vez que empezamos a contar con los hechos, nuestro Padre comienza a edificarnos en la fe. De su profunda y sencilla fe en Dios, Mueller pudo comentar que Dios se deleita en aumentar la fe de sus hijos. Debemos, en lugar de querer victorias sin pruebas y paciencia sin ejercitarla, estar dispuestos a tomarlas de la mano de Dios como un medio. Lo digo y afirmo deliberadamente que las pruebas, los obstáculos, las dificultades y muchas veces las derrotas son el alimento mismo de la fe. Sobre este mismo tema, James McConkie escribió: fe es depender de Dios. Esta dependencia en Dios comienza cuando la dependencia en uno mismo termina. Y la dependencia en uno mismo solo termina para algunos de nosotros cuando el pesar, el sufrimiento, las aflicciones, esperanzas y planes rotos nos conducen a este punto de desesperanza y derrota. Solamente entonces nos damos cuenta que hemos aprendido la lección de la fe, encontrando que nuestra pequeña embarcación de la vida se apura hacia adelante a una bendita vida de victoria, poder y servicio, cosas inalcanzables en los días de nuestro esfuerzo carnal y confianza propia. J.B. Stoney está de acuerdo diciendo: es una gran cosa aprender fe, esto es, simple dependencia de Dios. Te consolará mucho estar seguro que el Señor te está enseñando a depender de Él. Es muy remarcable el hecho de que la fe es necesaria en todo. El justo, por la fe vivirá, no solo en medio de tus circunstancias, sino en todo. Yo creo que Dios a propósito permite que pasen muchas cosas para hacernos sentir la necesidad de Él. Entre más encuentres al Señor en medio de tus penas y necesidades, más estarás apegado a Él, llevándote del lugar del dolor al lugar donde Él está. Poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2. Realmente no podemos confiar en una persona más de lo que le conocemos. Así que no solo debemos aprender acerca de los hechos involucrados, sino que conozcamos íntimamente a quien los presenta y sustenta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. Te sigo invitando, amado hermano y amigo que me escuchas, a que visites mi blog, www.desdelacruzdejesus.blogspot.com, o a mi Facebook, Serafín Romero. Que Dios te bendiga.